Este es un espacio cedido a la Organización Mundial de la Salud en el año de la lucha internacional contra los boludos que no silencian el Candy Crush. Tasty. Hoy dice el periódico que ha muerto. ¿Y, amor? ¿Te gustan los espárragos? Sí, están bien. ¿Qué tal tu día hoy en el laburo? Común, qué sé yo, sin ninguna novedad. Ay, pero ¿no tenés nada para contarme? No, ya te dije que no, Erika. Bueno, ay, amor, yo también estoy cansada. Pero estoy tratando de tener una conversación. Cortala, Erika, no te soporto más. ¿Qué? Lo que escuchaste, no te soporto más. No soporto tu voz, no soporto tus espárragos, no soporto al calientaviejas de Joaquín Sabina. Ay, pero ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Ya no te gusto? Y no, mira, desde que te crees que sos rubia y aumentaste 17 kilos, que ya no siento lo mismo. ¿No te das cuenta que la gente no se come el verso de que tenés ojos turquesa? Pero, ¿cómo me decís eso? ¡Insensible! Ay, ¿sabés qué? No soporto a tu mamá. Yo no quería tener un perro. ¿Te volviste loco? No, no sé. Mira, me duele la cabeza, estoy mareado, no aguanto más, creo que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Juan Martín! ¡El mantel nuevo! ¡Hola! Soy el doctor Ladislao Wenceslao Pelela, de la organización Médicos Sin Lonchera, y estoy nuevamente aquí para hablarles del otro flagelo muy peligroso que amenaza al país. Una contagiosa enfermedad que está acechando a la población argentina, la rotura de sinceramiento cruzado. Si usted o alguien conocido sufren de fiebre, irritación, inflación de la presión arterial y fundamentalmente la necesidad de blanquear violentamente todo lo que nunca antes se animó a decir, consulte con urgencia a su médico. Puede estar padeciendo rotura de sinceramiento cruzado, una enfermedad sigilosa y degenerativa que puede transformarlo en un inadaptado social o en un pobre. Veamos la siguiente recreación realizada gracias al financiamiento de la Cruz Roja Marxista-Leninista. ¡Uy, chicos! ¡Es la una! ¿Ustedes trajeron comida? ¿Comemos? Sí, Clarita, almorcemos. Hoy es martes y empiezo con la dieta. Comiendo pizza no vas a hacer ninguna dieta. Estás bastante más gordo, ¿no? Bueno, Patricia, son un par de porciones. No seas cruel. Pero te trajiste como dos pizzas, gordo. Unos 200 pesos de luz, más o menos. Ay, no me hablen del corte de luz que ayer me la cortaron otra vez. Con lo que hay que pagar. ¿Pero qué vas a pagar, pedazo de infradotada? Los que tienen corte de luz no pagan el servicio, obvio. Bueno, pero ¿qué onda, nena, la tuya? Chicos, perdón, esta botella es reciclable y la tiro en el tacho verde, ¿no? No sé, nene, no tengo conocimiento en el área de medio ambiente, bola maloliente. ¿Hace cuánto que no te cambias la camisa? ¡Qué agresiva! Está bien, Patricia, estás un poco pálida. No hubo 30.000 desaparecidos. Nada que ver, manga de ñoquis, grasas militantes. ¿Qué se pensaban? ¿Que podían cambiar el celular e irse de viaje? ¿Hasta cuándo, ilusos? ¿Qué está diciendo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay que pagar ganancias con alegría, pelotudos! ¡Ay! ¡Patricia! Se desmayó arriba de los fideos. Y me parece que eso que está ahí es masa encefálica. Bajo la apariencia de una persona sumamente honesta y sin tapujos, se esconde uno de los traumatismos más dolorosos de la modernidad, la rotura de sinceramiento cruzado. Esta pérdida de filtro o sensibilidad social puede afectar a una familia, a un amigo e incluso a un sordomudo. La rotura de sinceramiento cruzado no discrimina y es más perjudicial que el lavado gástrico de activos y con secuelas mucho más irreversibles que una fractura de gas sin subsidio. Pero cuidado, para la rotura de sinceramiento cruzado, la mejor cura es la prevención. Antes de que sea demasiado tarde. Esta es una proyección del segundo semestre de 2016, realizada por la Organización Internal para el Desgarro Anal. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, qué frío! ¿Me das un Marlboro 20, por favor? Sí, flaca, 178,50. ¿Qué? 178,50. ¿178,50? ¿Me estás cargando la puta madre? ¿Qué está pasando? Pero como no te enteraste, hay epidemia de sinceramiento. No te habrás infectado, ¿no? ¿Qué? ¡Ay! Pará, escucho unas voces. ¡Me estoy volviendo loca! Sinceramiento fiscal de la nueva etapa de la Argentina. Sinceramiento de las variables. Y es más linda que ajuste, ajuste, ajuste. Sinceramiento de los números. ¡Fue la mierda! Y así es como el mundo y la raza humana podrían exterminarse. Pero aún es tiempo de actuar contra la rotura de sinceramiento. Usted puede hacer su donativo para ayudar a un puñado de personas portadoras de este extraño virus que afecta al resto de la población. Ya es tiempo de colaborar. Comuníquese con el teléfono que aparece en pantalla o hágalo a través de nuestro portal en internet, www.ortoroto.org. Tú y yo, Ladislao Wenceslao Pelela, podemos luchar contra esta tremenda enfermedad denominada rotura de sinceramiento cruzado. Juntos, únete ahora.